en el momento que menos esperaba. ¿Dónde está escrito no va más? Que lo nuestro ya se acaba. ¿Dónde está escrito no va más? Que lo nuestro ya se acaba. Pero esto no lo entiendo, si me has dicho de cuánto me amabas. No comprendo qué pasó con el amor que tú me dabas. No comprendo qué pasó con el amor que tú me dabas. Ay caramba, oye niña, si es verdad que no me quieres, búscate otro cariño, pero conmigo ya no juegues. Ay caramba, oye niña, si es verdad que no me quieres, búscate otro cariño, pero conmigo ya no juegues. Con el amor que tú